te vuelva a ver. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas noches también. Es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio para encontrarnos. Y bueno, es un alegrón siempre estar aquí. Quería comentarle algo que es más que cosas, son preguntas que tengo. Como para que pensemos juntos y me ayuden, si tienen ganas. Hace un tiempo, cuando ocurrieron los incendios intencionales que dijeron, por lo menos uno de los incendios, o los dos, culparon a los mapuches que habían generado el incendio. Por lo que yo tengo entendido, por ahora no se sabe nada quiénes fueron. Entonces hemos quedado como señalados. Que vaya, a lo mejor en algún momento se descubre y tienen ganas de saber quiénes fueron, nos enteraremos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si no son los mapuches? Si no fueron los mapuches, eso creo que ya no va a importar, porque ya el daño está hecho y de esto no se vuelve. Pero hay una cosa que me indigna bastante, o me preocupa, supongo que a usted también, o a lo mejor está contento, que gracias a eso, gracias a esa inseguridad que había, pidieron a gritos, a tal punto de que le exigieron al ministro de Seguridad de Nación que le mandaran los milicos, porque en el Bolsón o en la comarca estábamos inseguros, no podíamos vivir y necesitábamos seguridad. Y cuando se habla de seguridad en la Argentina, se habla de milicos. Y gracias a eso hoy tenemos un paisaje precioso en el Bolsón y en la comarca, vestido de verde, que se confunde con la naturaleza propia de la montaña. Y a muchos les alegra, a otros les preocupa, porque bueno, no estamos acostumbrados de ver personas camufladas vestida de verde recorriendo la ciudad o paseando. Muchas veces me pregunté, creo que están de vacaciones los muchachos, porque qué mejor en venir a tomarse un relax a este lugar que han denominado el paraíso del descanso, el paraíso de olvidarte por un rato los problemas. Quizás los muchachos estén en eso y ojalá lo estén haciendo de esa manera, entonces volverán a su casa mucho más tranquilos. Pero lo que a mí me preocupa no es solamente la cantidad de policías, gendarmes que están en nuestra comarca, sino que a media cuadra de la comisaría o a media cuadra de donde están caminando los policías, los pibes a la noche se matan. Entonces, son preguntas. En el hospital del Bolsón, una doctora dejó su mochila a la entrada, un pasillo normal, donde hay un policía. Le robaron su mochila con todas sus cosas que uno lleva en la mochila, ¿no? Otro personal del hospital le robaron su bicicleta también dentro del hospital. Y así podría enumerar, pero no sé si me alcanzaría el programa, de todos los problemas de robo, de que se te meten dentro de la casa, de cosas que pasan que por algo o por eso vinieron, por la inseguridad, vinieron los policías. Entonces la pregunta que me hago y le hago a ustedes para que me ayuden, ¿será que necesitaban tener la policía en el bolsón y la comarca para mostrar autoridad? ¿O fue también un hecho político? Porque no nos olvidemos que estamos ahí nomás de votar, de elegir. Porque a mí no me entra por qué están haciendo, pero sí sé que hay muchos de los vecinos de la comarca que están preocupados porque por los controles que se hacen, no por los controles en sí, sino porque la demora que causan, bueno, es toda una cosa que te genera el tema de los controles vehiculares que se hacen con una cola interminable, y que muchos gauchos van a laburar, son laburantes y por ahí llegan tarde al laburo por el solo hecho de esperar a que te hagan el control. Porque otra cosa no he visto, por ejemplo, evitar las golpizas que se generan a la salida de los boliches. Y otras cosas como, por ejemplo, después de que vino toda esa cantidad de policías aquí a la comarca, también se produjo otro incendio intencional, también de una enfermera, trabajadora del hospital, donde supuestamente, porque son los comentarios de la calle, entraron a robar, no encontraron nada y le quemaron la casa. Claro, la policía ya estaba acá, entonces no pudieron culparla a los mapuches de vuelta, porque hubiera quedado genial. Entonces, ¿hasta cuándo nos seguirán mintiendo de la manera alevosa que lo hacen? ¿Y hasta cuándo este pueblo pacífico, o como decía mi viejo, y pido disculpas si le cae mal, hasta cuándo soportaremos los huevos hinchados? Porque yo creo que hay un pueblo que se la está inflando demasiado. Y es como cualquier pelota o como cualquier huevo que en algún momento revienta. Y tenemos experiencias de cuando el pueblo revienta. O perdón, cuando un huevo revienta. ¿Estarán buscando eso? ¿Estarán buscando que en algún momento reviente y aprovechen para hacer lo que saben hacer, los que siempre han hecho con el pueblo? Yo no quiero pensar lo que sea así, pero hay otras cosas que no me entran y no encuentro explicación. No encuentro explicación de por qué todavía no se sabe quién incendió el club andino, cuando sabemos, dicho por su intendente, de la cantidad de cámaras que pusieron para la seguridad. ¿Dónde están esas cámaras? ¿Dónde están esas imágenes? Bueno, son solo preguntas que no tienen respuesta por ahora, Pero lo que yo sé, lo que se dice en la calle, es que ya tienen... Hay un pueblo, le puedo asegurar, con los huevos muy, pero muy inflados. Escuchamos Gente que no, por Damas Gratis y Fidel Nadal. Morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Bueno, usted ya sabe que yo no vengo solo acá a hacer radio, porque siempre le he dicho que hoy es un día precioso acá. Ha estado con tipo más o menos tormentoso, una onda así, pero el sol siempre está y las flores están aquí. Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy ¿Yo? Bien, muy bien. Gracias, yo también muy bueno, bien. Bueno, me alegro. Es verdad, bello, un bello día y raro a raro, la vez. Raro con esa día tormentoso, dicen. Es como yo el clima, raro. Sí, estuvo complicado. Bueno, viene de hace la semana que viene así. Complicada, con, sí. Con viento, con esa cosa media que hace un momento hace frío, otro momento hace calor. Y y bueno, genera esa cosa rara en el ambiente. Sí, es verdad. Hola Ángel, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué tal esa? ¿Sabés? ¡Oh! Los oyentes ahí quedaron para bien recibir ahí. El saludo de ellos también. Sí, ni hablar. Saludos bueno, a todos los oyentes, amigos que están ahí, amigas también que están ahí en el. Mario Parada, un saludo grande. Llamó temprano hoy preguntando si íbamos a hacer el programa hoy, si íbamos a salir. Acá estamos, Mario. Y así a todos los amigos. Que por suerte algunos esperan a que lleguemos, así que saludo enorme por estar ahí, por hacer el aguante, y nosotros dispuestos a acompañarlo en este ratito que tenemos. Así es, trayendo un poquito de música, de charla. Me quedó una pregunta en su editorial ahí que me quedó así, dije, ¿qué pregunta? Bueno, estoy para ¿tendrá responder respuesta a esa pregunta? Si la tengo. Usted en un momento del editorial dijo, ¿qué pasaría si no son los mapuches? Y así me vine así como en el recuerdo de incendios que se les vienen atribuyendo a las comunidades de 2014 y así otros años más, que yo digo, muy lerda la justicia, algo está pasando porque hasta el día de hoy no se les sigue poniéndole la carga de culpabilidad a las comunidades mapuches. Sí. ¿Que ya saben quién es y vos decís que no quieren saber? Preferible no decirlo. Sí, porque por ejemplo, puedo dar un dato que era fue el primero, que además lo dijo un senador de la nación, sí, que fue el incendio de aquí de Golondrina. Exacto. Que lo que dijo ese hombre fue que fueron los mapuches. Otra vez, dijo, otra vez. Y y hay un informe que supongo que lo debe haber leído y le debe haber llegado a él. Si no le llegó, háganle saber que hay un informe que el primer incendio, que es el que él dijo que eran los mapuches, fue provocado por la mala mantenimiento de la del tendido eléctrico. Ahí comenzó el primer incendio. Después de los otros, investiguen, muchachos. Claro. Investiguen y se van a dar cuenta. ¿Y a quién le caería esa responsabilidad, no? Del mal mantenimiento del sistema de electricidad y eso. Claro, y entonces ahí es donde uno dice, ¿quieren saber realmente? ¿Dónde estaba el gobierno ante toda esa cuestión de la situación de energética en la zona? Claro, entonces son esas cosas que vos, aquel que no le corre sangre mapuche por su cuerpo, a lo mejor no lo siente como lo sentimos. Yo me siento como cada vez que salgo, digo, si estos tipos llegan a saber que soy mapuche, van a meter en cana. Claro, ni te vean encender un cigarro. Claro, o hacer un asadito afuera. Claro. Porque eso es lo que te genera por dentro, ¿no? Es decir, y no te digo nada, aquellos que están en lucha hoy, que están recuperando sus tierras pacíficamente y que se sientan así, es feo que te basureen de esa manera y que vos no puedas ni siquiera decirle pacíficamente y siendo tan vulnerados sus derechos. Claro, porque están privados hasta de su libertad, hasta de llegarle medicación, alimentos, estar ahí con esa lucha de poder que puedan sostener estar ahí. Que bueno, y eso es dentro de las todas las cosas que hoy que conocemos y algunas que gracias a los medios comunitarios se saben, ¿no? Y los otros que quedan tapados, por ejemplo, ¿cómo hace para taparle lo que dijo a la Nata? Mm. Ya está, ya se dijo, ya está, ya quedó así, la gente ya cree eso y ya está, ya quedó la mancha, ¿no? Cuando lo dijo la Bullrich, cuando lo dijo el senador Beltinek también, todo quedó ahí, manchado, ya está. Entonces, eso no se borra con mañana diciendo que el incendio fue provocado por o el culpable del incendio es fulano. Entonces, son esas cosas que como pueblo, y ya hablo como la sociedad del Bolsón, de la comarca, estamos esperando que nos digan la verdad, ¿qué pasó? Que dejen de salir a los medios a decir, para mí fue se tira fulano. La piedra y después no se sabe realmente quién es el responsable de los hechos que siguen sucediendo, ¿no? Y por eso mismo siguen sucediendo, porque no está preso el que debería estar claro, preso. Claro. ¿No? Y entonces, se sospecha de los más humildes. Siguen sucediendo. Y se sospecha de los más humildes, de los de allá abajo, de los de a pie. Y los luchadores, porque son los que van al frente reclamando sus derechos. Y hay un pueblo que reclama y reclama y reclama. Y hay un pueblo que creo yo que lo está mirando de costado estas cosas. Mm. Y al mirarlo de costado, también nos basurea. Totalmente. Sin querer por ahí, pero también lo basurea. Porque el no involucrarse, el no... Claro. Avala lo que dice el que habla más fuerte. Sí. A lo mejor el tema musical es demasiado fuerte, pero te están diciendo, ¿de qué lado estás vos? Es decir, yo de esto no, pero vos, ¿de qué lado estás? Que me parece que ahí está esta cuestión de la lucha de clase, cuando se da, de que no se quiere decir, pero en realidad lo que está pasando en este momento en nuestro pueblo es una lucha de clase. Entonces, ¿de qué clase sos? ¿De dónde estás? Me parece que cuando nos empecemos a dar cuenta de esto, desde qué lado estás, me parece que ahí hay muchas cosas van a cambiar. Porque no es lo mismo estar de este lado donde te compran y te venden, que estar de este otro lado peleándola. Aunque esté muerto de hambre, pero la está peleando. Hay que ver de qué clase uno se considera, porque por ahí uno está en una clase y se considera estar en otra. Sí, sí. Las famosas clases sociales, la que te miran bien y la que no te miran bien. Sí. Bueno, se vienen las elecciones, prontito nomás. Pero ya ahí nomás lo tenemos, ahí. Sí, sí, sí. Estamos sí. Ahí. Vayan a votar. Vayan a votar. No, es un dato importante, no se han cambiado, sigue como en las pasos. En las mesas, las los lugares. Mesas, sí, sí. Pero los lugares. Nunca dejes de mirar a ver si... la mesa que le corresponde. Claro. De asesorarse bien. Exactamente. Así lo hace rápido y no se olvide que todavía seguimos en pandemia, nos seguimos cuidando. Lleve su lapicera, su barbijo, su alcohol en gel y vaya a votar. Y vaya. No deje de ir a votar, por favor, porque esto hace que de esta manera vamos a cambiar las cosas. No tenemos otro sistema. Otra este forma. Es el sistema que tenemos. Ese se elige. Hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Aunque no tengamos la posibilidad de nosotros elegir a quién ponemos acá, porque nos imponen, che, está fulano, porque hoy me preguntaba, yo alguna vez me preguntaron a mí, de mi partido político, que iban a poner a fulano, me acabo de enterar. Claro. Bueno, falta más participación. Falta más participación, pero tenemos una participación, que es esta de votar. Si no te gusta, no lo votes, claro. Pero anda a votar. ¿Sí? Y fíjate lo que han hecho. Y lo que dicen y lo que van a hacer. Exactamente. ¿Ponemos un poquito de música? Póngale. Vamos a escuchar Sobra por Arbolito. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar.

was waiting for that bell to ring. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la Ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. Aprovecha los descuentos por liquidación por cierre. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi. Peltrequitrón 1754. Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimí. Donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Tienda Raíces. Ropa informal para ti. Bueno, ¿usted quiere que la gente se comunique con nosotros? Sí, por favor. Y para ello, había el número de teléfono. Le mande, ¿no?, el mensajito, sí. Sí, se lo acuerda de memoria. ¿Cómo? Se lo acuerda de memoria. Sí, a algunas personas sí, y todo el número de teléfono. Pueden llamar al 154-7842. A ese número pueden mandar mensajitos, videos. Lo que usted manda. ¿Video? Por ahí le mandan alguna información, algún video, qué sé yo. Sí, pero porque ¿cómo se lo mostramos si le mandan un video? Bueno, pero usted lo puede ver y después comparte lo que le mandan. No puede ser. Si son amistades, gente de entre amigos, le deben mandar como para compartir entre amigos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, para poder compartir con los amigos la información, lo que le van mandando. Y si también pueden mandar mensajito al 154-80-26-24. Les recuerdo nuevamente 154-70-18-42 y 154-80-26-24. Y tengo una pregunta para usted. ¿Está atento? Estoy atento. No sé si el cartero no está viniendo, estará de paro. No me ha llegado la carta. Quizás puso una dirección errónea. No llega. Cierto la carta. Que prometí una carta. Yo soy de las que cuando hacen promesas me acuerdo. Bien. Bueno, vamos a ver el cartero qué pasó. Ojalá, el cartero se debe haber equivocado de dirección. O no, de dirección ya veo, no. Con el viento se le voló. En el ¿cómo se llama? Que lleva atrás. Ahí en las bicicletas. Exacto. Todo puede ser. Mario Parada está mandando un mensajito que está diciendo que... A ver. Mario Parada. Si quiere nos comunicamos por acá. Está pasando mate. Oh. Ahí tiene el video. Es una foto de Mario Parada. Oh. Gracias, Mario. Con ese mate. Los mates. Mates y entre de la amigos. Tardecita, qué bien, bien. Mates y entre amigos, listo, completo. Claro, es. Combo completo. ¿Cómo? Bueno. Pero en entre amigos se comparten siempre unos buenos mates. Exactamente. Ahora, bueno, cada uno con su mate, pero no deja de poder llevar a cabo ese compartir. Sí, sí. Ya vamos a volver a compartir mate. De a poquito. De a poquito. Traje algo para compartir. ¿Le parece? Sí, somos todo oreja. ¿Está usted preparado? Sí, todo oreja. Pobreza a los 10 años. Toda mi angustia tuvo la forma de un zapato. De un zapato roto, opaco, desclavado. El patio de la escuela, apenas tercer grado. Qué largo fue el recreo, el más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener rotas las piernas y entero mi calzado. Y allí, contra una puerta recostada, mirando, me invadía el cansancio de ver cómo corrían los otros por el patio. Zapatos con cordones, zapatos con tirillas, todos zapatos sanos. Me sentía en pecado, vencida y diminuta, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres cuánto a los 10 años puede sufrir un niño por no tener zapatos. Qué anticipo de angustia. Todavía perdura doliéndome el pasado, el patio de la escuela y aquel recreo largo. Mi piececito trémulo, miedoso, acurrucado. Mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado. Un pájaro sin alas, tendido al pie de un árbol. La pobreza no tiene perdón a los 10 años. Pobreza a los 10 años. Por Matilda Alba Swan. Escuchamos El bazar de los juguetes por Alberto Podestá. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda

comer hoy. ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaymi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaymi, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-15-97-72. Desde Lago Puelo, provincia del Chubut, transmitiendo en la frecuencia de 101.1 MHz, Radio Malón en el aire. Bueno, ya vendimos. Ya. Así que hasta que... Ya está, ya vendimos. Ah. Está todo vendido. Listo, hasta, hasta mañana. Bueno, tenemos saludos especiales. Pero... Muy. Muy especial. Muy especial. Muy, muy especial. En este momento... está cumpliendo años, 5 añitos, tremendo, 5 añitos. La que llamó el otro día, que me decía que me ponga los pantalones. Abuelo, abuelo, soy Wilén. Wilén está cumpliendo añitos y está festejándolos con sus papi ahí, comiendo torta y toda esa historia. Hace un ratito nomás le cantamos el feliz cumpleaños antes de venirnos para acá, rapidito, porque llegábamos tarde, si no, es más, lo apuramos nosotros, porque estaban ahí medio como que estaba esperado. Así que feliz cumpleaños, Wilén, que la pase lindo, y a los papis. Muy, muy feliz cumpleaños para Wilén, tan bella. Y, ¿qué más tiene? ¿Qué más tengo? No, ¿cómo la pasó el sábado? ¿Quiere contar? ¿Dónde? Un poquito? He hecho tantas cosas el sábado. Ah, sí, mire, yo, bueno, el sábado, acá en la localidad de Lago Puelo. Ah, vos decís lo de la plaza. lo que es el evento. Es del festejando el Día de la Tradición. Que hubo acá en la plaza. Que el Día de la Tradición fue ayer. El Día de la Tradición fue ayer. Paso un saludito para Noelia Vera, que ayer fue su cumpleaños, una excelente bailarina de folclore. Ah, mirá, saludos también. Así que saludito para ella también. Yo la pasé bárbaro, porque viste cuando te juntás con músicos, además son amigos, y te encontrás con compañeros bailarines ahí en la misma plaza, pues ya está completo, un día espectacular, mates y toda la historia. Te reís un rato, la pasás lindo, bailás y porque alguien dice, el viento los amontona a ustedes. Y bueno, es así. No, nos conocemos de los bailes y ahí nos encontramos. Así que danzamos un rato, nos bailamos unas chacareras, unos gatos y unos escondidos, samba. Y y la pasamos lindo. Muy lindo, me gustó, muy linda actividad. Sí, hermosa tarde. Sí, sí. Bueno, y además de que estaba ese sector de música en vivo, también había todo un recorrido de artesanos y de productores. Tomarte un rico licuado. Limpita la plaza. Sí, ¿no? Linda. Faltaban algunos más, siempre cuando hay un evento hay que poner más tachitos, digamos. Porque si no se llenan muy rápido los que hay. Pero más allá de eso, realmente lindo. El lugar hermoso, porque es un lugar para mantenerlo limpio. Y en esto no es, somos nosotros los que tenemos que mantener eso limpio, digamos. Sí, digamos, tampoco es tiene que haber de ambas exactamente cosas, ¿no? Si tiene que uno depositar los residuos en un lugar y que exista ese lugar. Y si no hay, teniendo esa, siempre es mate, bueno, la yerba del mate y esas cosas, llévatelo a tu casa. Exacto. Lo tiras en el tacho de tu casa. Y mantenemos limpio un lugar que es precioso, ¿no? Es la plaza. Sí. ¿Qué más? Nosotros dentro de un ratito y media. Sí. Termina el programa y nos vamos. Vuelve para Bolsón. No. No. Pero ¿para dónde agarra? No conozco el lugar, pero voy a ver cómo llego. Bilú y entré, vamos a decir. Exactamente, me dijeron que me iban a hacer señas. Así que bueno, ahí vamos a ir. El lugar es Fidelia. ¿Fidelia es? ¿O Fidella? Usted tiene ahí la... Fidella, me dice el amigo operador. ¿Y usted me ubica? ¿Dónde es? Usted es de acá, así que me va a ubicar. Ya lo va a buscar y nos va a dar la dirección exacta. ¿Con la voz de locutor o con voz normal? No, voz normal, porque voz de locutor capaz que le rajan al diablo el resto. Tienen que agarrar por la ruta 16 y al pasar la estación de servicio, unos 50 metros a la mano izquierda, y va a ver ahí el lugar, está iluminado, está demarcado, siempre se hacen así, hay como un estacionamiento afuera. Ajá. Así que ahí es fácil encontrarlo. Sigue por la ruta 16, pasando la IPF, 50 metros. Estamos ahí vamos a ver seguro algunos pañuelitos. Bueno, lanzando. Capaz que una de esas están sintonizando Radio Malón y siguen. ¿Qué tipo de evento es? ¿Folclore? Es un Noche de Folclore. Noche de Folclore hoy con Adrián González, Rocío Pozo y Darío Neyman. Hoy, gran noche, entrada libre y gratuita, pero se llena la cuestión. Así que si tiene ganas, apúrese. Si no, del otro lado de la vereda, pero ahí estaremos. A nosotros dijeron que no iban a acomodar al lado de los músicos. Ahí llegaremos. Pero bueno, lo importante es que... ¿esto qué quiere decir? Que ya se están abriendo las peñas y los lugares para ir a los que nos gusta bailar. Tenemos lugares para ir, o escuchar música, escuchar el folclore, por ejemplo. A alguien no le gusta bailar, ir a escuchar folclore. Porque hace rato que no... ¿cuánto? ¿Dos años? Que no salimos así a... Y ahí vamos, casi dos años. Casi dos años. Sin tener en esta época. Se ve. Esta época era o en la plaza, o en las cervecerías, en lugares así, siempre... es músico. Bueno, ahora como que se empezó a retomar de nuevo. Y en esto no hay un mango ni nada. Es una colaboración con los amigos músicos, de darle una mano. Promocionarlo, ¿no? Donde van a estar, invitarlos. Pero si hay alguna cervecería que por ahí se presente y nos quieren tirar unos manguitos para el programa, no hay ningún problema. También. Lo quieren auspiciar, no nos vamos a negar. No. Bajo ningún aspecto. Así para, que. Para nada. Pero nosotros con los músicos lo hacemos así, de onda, porque son amigos, además. Lo hacemos con los amigos, digamos. Aquellos que no son amigos no les... No, que sí. Bueno, también. No son amigos, pero lo vamos a hacer. Aparte de ser amigo, tiene que ser solidario. Aunque no sea amigo, tiene que ser solidario. Por eso, lo vamos a hacer amigo. De paso. Y bueno, después se vienen. Prontito tenemos Baila Bolsón. Sí. ¿No? Le iba a preguntar a Ángel si le gusta folclore. No sé bailar ni no, nada. No importa. Me gusta escuchar un poquito. Larralde. Y hay una. Bueno, hay un par de canciones así sueltas que me gustan. Hay una canción muy linda que no es muy conocida, que se llama Huella a la Luna. Y este ritmo así, la huella, me gusta mucho. Ah, mira. Así que bueno, más o menos eso. Y por ahí, bueno, trabajé en una panadería que escuchaba mucha música santiagueña. Creo que son chacarera, no samba, no sé, bueno. Sí, Santiago del Estero. Sí, así que bueno, chacarera santiagueña, sí, y de eso también tengo muy lindos recuerdos, así que bueno. Pero soy más por ahí de tradicional, lo que sí sé bailar es tango. Así que. ¡Ah! Bueno, mira, no, o sea que hace un ratito estaría con ganas. Feliz, un tango. Sí, hace muchos años, antes de los hijos, todo. Bueno, un beso a mis hijos. Qué lindo. Qué bien, qué bueno. Nosotros estamos en eso, ¿eh? En cualquier momento también vamos a aprender a bailar tango, porque no le hacemos asco tampoco. Hemos estado... En etapas de aprendizaje. Estamos en hablande, bien. Sería. Está bien, está lindo, es lindo. Joder, que no se endurezca. Lo yo nunca pasé del hablande y se endureció la cosa. Claro, viste, si lo dejás un tiempo y después no sabes cómo carajo moverte, pero bueno. Ayudar a las articulaciones con el correr de los años. Ahora cuando nos equivocamos en folclore decimos, no, y en la pandemia, le echamos la culpa a la pandemia, viste. Pero bueno, ¿qué más tenía? Nada más. Saluditos, bueno, San Juan deben estar ahí con calorcito seguramente por esos pagos. Seguro, toma, a puro tereré. Cuando hablamos de San Juan estamos hablando de mi hermana que se fue a vivir a San Juan. Y mi hermana es de acá del sur, así que me imagino lo que está pasando. Lo que debe estar sufriendo para aclimatarse. Claro, sí. Así que bueno, tremendo. Pero bueno, sarna con gusto no pica. No pica, así dice. Escuchamos otro temita musical, centrando así, bueno, un poco. Hay dos temas que ya salió el tango, ahora sale otro tema. Musical, y el final es como abarcando un poquito al país, ¿no? No solo que a veces se habla de la tradición y se refleja el poncho, el gaucho y la danza folclórica, chacarera, zambas, y como que ahí es abarcativo de toda la tradición argentina de que nos representa. Y es un poco más. Entonces, por eso pusimos también un poco de tango, después va a haber otro. Finalizamos con una música más bien del norte, para esto. Bueno, como para que se vayan preparando los amigos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Así que vamos a escuchar el tema Tradición por Eduardo Surese. Sencillo, sin pretensiones, dejo mi humilde cantar, a donde quiero volcar mi amor por las tradiciones. Jamás hago ostentaciones, solo busco la verdad, la grandeza y la bondad que el hombre debe tener, por si cuadra defender la patria y la libertad. La tradición en mí está, sin vestir bombacha o bota, ¿Para qué quebrar la nota de obrero de la ciudad? Para mí lo mismo da cualquier forma de vestir. Lo que hay que saber sentir a las nobles tradiciones es el trato y las acciones de nuestro diario vivir. Tradición no es jinetear, ni echar un pial de volcado, ni enriendar en un bocao un potro para domar. La tradición es probar en la vida con los hechos, ser hombres leales derechos, demostrando en cada acción, noble y gaucho corazón bien colocado en los pechos. La tradición es franqueza, la honradez en la persona del que altivamente acciona sin agachar la cabeza. De la ruidad o la bajeza jamás esperes gauchada. El que esconde la mirada aunque vista corralera es gaucho solo por fuera, adentro no tiene nada. A nuestro gaucho lo quiero de altivez inmaculada, que ante nadie ni ante nada se lo compre con dinero. Noble patriota primero, sin doblez en cada acción, que su alma, su corazón sean puestos a cada instante pa' servir al semejante, honrando la tradición. Continuamos. ¿Le gusta el tema? Precioso, sí. Sí, sí. Bien ahí, ¿eh? Por lo menos para aclarar algunas cuestiones. Para algunos olvidados. Exactamente. Que por ahí dicen gaucho y no tienen nada por dentro. Eso es lo que dijo el muchacho recién. Que llevan de visten de bombacha y corralera. Y se creen gaucho, pero no tienen nada por dentro. Bueno, está muy bueno, sí. Comparto. Yo también, lo que yo comparto es lo que va a leer ahora. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahí le... Somos todo oreja. El gauchaje. El renacer de la mariposa. La prisión de dolor y de olor a lo impune. La misma que dio paso a la muerte en vida que nos abraza y ahoga. Ha sacado llave y comenzado a abrir sus primeros barrotes. La tierra de los lencas, del pájaro constructor, y de más de 1000 almas torturadas, masacradas. Morazán rompió el llanto y su palabra en ahogo habló y escuchó. En el 20 aniversario de los acuerdos de paz. La mejor promesa oficial que queda en la historia como el renacer de la esperanza. Los muertos interrumpieron su descanso y sus familias, igualmente víctimas, preguntaron: ¿dónde está la justicia? La palabra rompió el silencio, que como antorcha encendida quemaba el dolor en su impotencia. Renació en Morazán el grito colectivo por la verdad y la justicia. De inmediato escuchamos la soberanía de los matones. el renacer de la esperanza. Vamos a escuchar Rufina Amaya por Oscar Domínguez. Jesucristo murió en la cruz para borrar nuestros pecados. Rufina Maya sobrevivió para no olvidar la memoria histórica. Fue un 11 de diciembre 1981. El batallón atlacático con su tierra arrasada y en el Mozote asesinaron a 1000 indefensas personas, soldados cumpliendo órdenes de Domingo Monterrosa. A Rufina le tocó presenciar esa barbarie. A su esposo vio morir y a sus hijos también. Su bebé de 8 meses de sus brazos la arrancaron. Para que se ahogara. La vergüenza, esos gringos asesinaron criaturas. Cabeza, lo hirieron con espinas, a Rufina en todo el cuerpo, con espinas de maguey. Jesucristo pidió a su Padre que perdonara a los que lo crucificaron. Rufina solo le pidió que perdonara sus pecados. No solo los perdonó, le puso un árbol de manzano para que la protegiera y contara esa historia. Que violaban soldados entrenados por norteamericanos. La vergüenza de esos gringos miserables asesinos. Queremos que no se repita. es estúpida locura. Y exigimos que los gringos pidan perdón a este pueblo. Gracias, gracias, mi señor, por ese árbol de manzano. Esperamos que no se repita esa estúpida locura. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos también le pida perdón a este pueblo, como lo hizo el presidente Mauricio Funes, pues ellos son los actores intelectuales de esa cobarde masacre. Música con historia. Música con historia, sí. Está basada en el hecho esto que sucedió en El Salvador. Ahora el 11 de diciembre, hace un año más de lo que fue la masacre de Mozote en El Salvador. Esto fue en el año 1981, en el cual oficialmente se dan... El asesinato de 989 personas de una aldea, en la cual mataron, como lo dice la canción, niños, hombres, mujeres, violadas, las jóvenes, todo. Rufina fue una sobreviviente, en la cual perdió en esa masacre a su esposo y a sus dos hijos. Así que, ¿cómo? Sí, y para completarlo, lo que produjeron en la masacre fueron los yanquis. ¿Sí? Estados Unidos estaba metido ahí. ¿Qué hacían en El Salvador? Vaya uno a saber. Y esa era la época del Plan Cóndor, ¿no? Sí, también, como para juntarlo con Argentina y Chile y Brasil, todo eso. Su participación también. Sí. ¿Usted trajo algo para compartir? Sí. Póngale oreja a esto. Bueno. ¿Sí? A los amigos también le vamos a pedir que mientras no poseía más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo de su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera. Tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones. Y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer

engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Que ha leído. ¿Le gustó? Me gustó. Lo tenía así como escuchadito, pero como al final tiene que ver con una frase que leí: cuando uno tiene algo y se siente así como ya deja de ser libre. Claro, ya no posee, sino es poseído por esas cosas. Claro. Y pierde esa libertad porque empieza a ser poseído por todo lo que uno tiene, ¿no? Cuando empieza a sentirse así, creo. Bueno, eso tiene más o menos lo que leímos con lo que empezábamos al principio, que hablábamos del sistema, de que te divide en las clases sociales, ¿no? Sí, sí. Esto es más claro, echarle agua, ¿no? Totalmente. Está el que no le importa lo material, sino la amistad, el respeto, solidaridad y todo eso. Y está el otro que está preocupado por si le van a robar algo. Entonces ahí está la diferencia de las clases sociales, la diferencia de en los pueblos originarios, fundamentalmente surge esto, que están totalmente desligados del poder económico, del poder en sí. Y está y se enfrenta con el que sí quiere el poder. Si yo planté un árbol acá y lo quiero, es mío, una cosa muy loca. Pero y además lo voy a alambrar y voy a poner el alambre eléctrico y bueno, toda esa cosa tiene que ver con eso que acabamos de leer. Un poco para aclarar por dónde va la cosa, ¿no? Así es, sí. Cuando opinamos y decimos lo que decimos. Pero yo tengo un mensajito de último momento porque Laura está ahí. Sí, esa muchacha, ¿sí? Espero. Escucha, a ver si sale lindo. Perdón. La tecnología por ahí me está jugando una mala pasada a mí. No sé qué. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahí va, ¿eh? Ahí va, está saliendo. En un ratito sale. Hola, abuelo Juan. ¿Bien? ¿Qué está haciendo? Buena. Sí. ¿Quién era esa vocecita? La que está cumpliendo años, está, viste. Tremenda, así que ahora nos mandan una foto donde están preparando las bolsitas para los qué regalitos. Linda. Así que nuevamente feliz cumple, Willen. Feliz cumple, Willen. Que esté pasando muy, muy bello día en familia. Y que esa vocecita tan linda. Bueno, otra vez se me bajaron los lompas. Así que voy a volver a correr. No, que te va a pedir que te vuelvas a poner los pantalones el bueno, abuelo. ¿Nos estamos yendo? Nos vamos, porque si no, Angelito decirle, nos va a colgar. Sí, sin antes decir a la gente que este programa se lo puede volver a escuchar, si tiene gana y se lo perdió, el domingo a las 11 de la mañana aquí por Radio Malor. ¿Sí? Pero también se repite. ¿Dónde se repite? En Radio Encuentro. Bien. Que Carmen de Patagones y Viedma escucharía. Y calculo que más allá también, porque usted lo puede sintonizar por internet, tanto como Radio Malor, así que no solo en esa zona, en esa comarca, sino en donde usted esté, si tiene esa radio, puede escucharla. Los domingos también en algún a las 10 de la mañana, más o menos está saliendo la reiteración de este programa. Así que saludos a ellos y no se lo pierda. Así es. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema. No sé si, ¿un qué tema? La Huanchaqueña. ¡Asa! Nos vamos con de Tomás Lipán. Sí. Buen fin de semana, a cuidarse y a disfrutar de estos bellos días. Chao. Adiós. Adentro. Amarillo es el oro, blanca es la plata y blanca es la plata. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Chiquitita y bonita, te vas criando. Para los gavilanes que andan volando, que andan volando. Para los gavilanes que andan volando, que andan volando. Al pasar por Huanchaca, vida, y me corté un dedo. Sale una huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo la huanchaqueña. ¡A la otrita! Azúcar. Yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. Yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. De ventana en ventana me voy durmiendo. Cuando llego a la tuya se me va el sueño. Cuando llego a la tuya, se me va el sueño. ¡Vuelta! Al pasar por Huanchaca, vida, y me corté un dedo. Sale una huanchaqueña, me ató un pañuelo. ¡Vuelta! Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo la huanchaqueña.